Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Irán dispara drones hacia Israel. El ataque de represalia aumenta las posibilidades de un conflicto más amplio en Oriente Medio. Los iraníes también se apoderan de un buque portacontenedores. Nota de Los Angeles Times de Tracy Wilkinson. Irán lanzó oleadas de aviones no tripulados de ataque hacia Israel el sábado en represalia por un mortífero ataque aéreo israelí a principios de este mes, en lo que puede ser el comienzo de una represalia más amplia en múltiples frentes. Se espera una respuesta militar de Israel, aunque no estaba claro cuán robusta sería. Las sirenas de ataque aéreo se escucharon en el sur de Israel a primera hora del domingo, y los ataques desde suelo iraní hacia Israel representarían una importante escalada en el conflicto regional en medio de la guerra entre Israel y Hamás, que se ha prolongado durante 6 meses en Gaza. El presidente Biden acortó su fin de semana en Delaware y regresó rápidamente a la Casa Blanca, donde se le unió un equipo de asesores de seguridad nacional. Se habían estado preparando para una respuesta violenta de Irán después de que los ataques aéreos israelíes del 1 de abril mataran a 7 altos funcionarios iraníes en una misión diplomática iraní en Siria. A Biden también se unieron los secretarios de Defensa y Anthony Blinken en medio de informes de que las fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente estaban ayudando a Israel a localizar e interceptar cohetes entrantes. Y el contraalmirante Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, informó del lanzamiento de drones iraníes y dijo que Israel ya estaba en alerta máxima de seguridad, cancelando escuelas y grandes reuniones públicas hasta nuevo aviso. Habló en un discurso televisado. Y la portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, dijo, y cito, Estados Unidos apoyará al pueblo de Israel y apoyará su defensa contra estas amenazas de Irán. Irán, a través de su agencia oficial de noticias estatal, IRNA, dijo que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica disparó, cito, docenas de drones y misiles hacia las posiciones del régimen sionista en los territorios palestinos ocupados. Irán considera que todo Israel es un territorio ocupado, por lo que el comunicado no aclara cuáles serían los objetivos. Los países vecinos de Israel, como Jordania, cerraron el sábado su espacio aéreo, mientras que otros, incluidos los Países Bajos, intensificaron las advertencias oficiales contra los viajes a Israel. This one's for Haifa, Yafa, Akka, Gaza, Ariha, Ramallah, Tabariya, Ramla, Jenin, Safa, Beit Lahem, Al-Quds, Min al-Sahra to al-Jabal, and every Palestinian hood around the world. But boys and girls are taught to hit bitch before they walk, learn to zagret before they talk, and work the trees ain't just an art. It's part and parcel of a lifestyle that connects them to the roots of olive trees and orange groves where thuggers, settlers pointing. Committing war crimes of the worst type, emboldened by some fascist leadership, too blind to see that these apartheid walls erected prevent us all from being free. So God bless the truth seekers, solidarity movements, journalists and academics being blacklisted for views that pose a threat to the establishment and its chokehold on the news. The loft it feels we've lost already, there is still way too much to lose. Not salvation. nation, no matter how much you defend it. Dialogues without some patience, the disagreements never ending. Religious men who are not humble only play themselves pretending. They alone have all these answers, mixing messages they're sending. Was it Ishmael or Isaac, or does asking miss the point? Will it be Jesus or Elijah? Why would Allah disappoint? Look, if you know death is inevitable, then let nature take its course. No homicides, no suicides, we'll open heaven's gate by force. For what is life without a struggle but a hollow shell of dullness? Why be Jewish, Christian, Muslim if you don't believe in oneness? Adonai is not a realtor or a predatory lender, not a judge who can't be bribed, nor a crooked criminal defender. He is kindness and compassion, justice, mercy, fairness and togetherness, and of all praise he is worthy, the creator and sustainer of the moon and stars above. La ilaha illallah, hallelujah. God is love, God is love, God is love. Hallelujah, hallelujah, God is love, God is love, God is love. El sur de California será menos blanco, al menos según los datos del censo. Nota del Register del Condado de Orange. Será solo una respuesta breve en un formulario del gobierno. Unas pocas notas que, según parece, tendrán solo un impacto limitado en la vida cotidiana de cualquier individuo. Pero para Neda Sassani, de 44 años, el simple hecho de tener la oportunidad de responder a una de las nuevas opciones raciales en el censo de 2030, le cambia la vida. Dice, soy muchas cosas, dijo Sassani, antes de resaltar rápidamente varios rasgos personales. Soy madre de dos hijos, enfermera de quirófano, iraní-estadounidense, residente de Pasadena, jugadora de pickleball y muy entusiasta, pero no soy blanca. No, y el próximo censo no la obligará a decirlo. La Oficina de Gestión y Presupuesto, que dirige la Oficina del Censo de Estados Unidos, anunció en marzo que por primera vez en 27 años realizará algunos cambios fundamentales en la forma en que los estadounidenses pueden identificar sus identidades raciales y étnicas. Específicamente, el censo de 2030 incluirá 7 categorías amplias de raza: blanco, negro o africano, hispano o latino, asiático, indioamericano o nativo de Alaska, Medio Oriente o Norte de África y nativo de Hawái o de las Islas del Pacífico. Eso es más que 5 categorías ofrecidas en censos anteriores. Y si bien el censo no descartará por completo la antigua pregunta sobre etnicidad, que en las últimas décadas ha complacido y molestado alternativamente a algunos latinos y grupos que los defienden, fusionará la idea en una única pregunta general: ¿cuál es su raza u origen étnico? Alrededor de 3.2 millones de personas que viven en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino enumeraron blanco como su raza e hispano o latino como su origen étnico en el censo de 2020, y los expertos dicen que no está claro qué etiqueta elegirán cuando dada una opción de uno u otro. Todo esto, muchos expertos dicen que la importancia del censo como herramienta de comunicación es que se realiza en dos sentidos. El censo y las elecciones de las personas en el censo son oportunidades para nosotros colectivamente, digamos, quiénes somos realmente, dijo Bei Ling Sha, decano de la Facultad de Comunicación de Cal State Fullerton. Si la autodeterminación es una característica importante de una república democrática, entonces debería incluir la capacidad de elegir las etiquetas en las que más nos identificamos. Y Y continúa Caravana Via Crucis Migrante 2024, su trayecto hacia Oaxaca. Esta nota de La Jornada. Tapachula, luego de 15 días de caminata, la Caravana Via Crucis Migrante 2024 salió de Chiapas y sigue su trayecto hacia el vecino estado de Oaxaca. Los extranjeros llegaron en la tarde de lunes a Arriaga, el último de los municipios en su ruta por la costa de Chiapas. Y este martes el contingente siguió hacia el poblado de Los Corazones, primera localidad de Oaxaca, indicaron sus integrantes. En el contingente viajan más de 2.500 personas del centro y Sudamérica, así como el Caribe, principalmente. Debido a su lento caminar, se han ido sumando grupos de migrantes que diariamente caminan por la carretera costera. Cito, dicen, nosotros decidimos no seguir. Mi bebé está enfermo, ya no aguantamos, vamos a buscar un albergue, dijo la hondureña Jessie Espino. La mujer viaja con un pequeño de apenas un año de edad, quien requirió atención hospitalaria debido a cuadros de infección. Aseguró que durante las 2 semanas que caminaron por la costa de Chiapas, no hubo ningún intento de las autoridades de ofrecerles documentos para que pudieran seguir su trayecto hacia el centro y norte de México. Dice, no nos dieron papeles y ya no podemos caminar. Van muchos niños enfermos, muchas mujeres enfermas. Estamos pensando en regresarnos, dijo la centroamericana. La activista Heyman Vázquez Medina, de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica, y Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, han denunciado la indiferencia gubernamental al calvario humano y han pedido al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador que instruya al Instituto Nacional de Migración para que otorgue formas migratorias múltiples que les permita a los migrantes abordar autobuses. El Via Crucis Migrante salió de Tapachula en la frontera con Guatemala el lunes 25 de marzo con la intención inicial de llegar primero a la Ciudad de México y eventualmente a la frontera con Estados Unidos. Los migrantes expusieron que decidieron dejar la región porque los trámites de regularización ante instancias como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el propio Instituto Nacional de Migración podría llevar más de medio año y no había condiciones para esperar por la falta de ingresos y muchos tenían que dormir en plazas públicas. Nota de La Jornada. ¿Qué pensará el gran desierto al ver sus hijos entrar? Sentirlos querer cruzar hacia un futuro incierto. ¿Cómo guardará en secreto su tristeza al ver hundidos a tantos sueños reunidos en seres trabajadores que secaron sus sudores por ir a Estados Unidos? Esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves, esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales. Thank you. te digo por eso, si te puedo acompañar, si te puedo acompañar, así te digo por eso. Para aliviar el peso que lleva tu caminar, con amor y con respeto hoy te ofrezco mi cantar. Para aliviar el peso que lleva tu caminar, con amor y con respeto hoy te ofrezco mi cantar. Guerreros que les tengo admiración, que mujeres y hombres vienen desde su nación, buscan desafiantes mejorar su situación, en cada paso que dan van siguiendo una misión. Antes de violar, asaltar o traficar, te fuiste migrante para trabajar, siendo estrella digna, vibrante y ejemplar. Donde quiera que te pares tendrás un lugar, eres una estrella de magnitud, brindo hacia arriba para tu salud. Amigo migrante, avisas y con vida sigues tú, tu familia espera noticias tuyas aún. Que la vida te bendiga en este incierto destino que decidiste tomar, inocente niño, en urgencia de encontrar un sendero digno para las tuyas y tuyos flores al camino. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Sindicatos piden en Estados Unidos reforzar mecanismos laborales del TECMEC. Esta nota de La Jornada. En una reunión con legisladores e instancias del gobierno de Estados Unidos, representantes de organizaciones sindicales independientes en México plantearon que el mecanismo laboral del TECMEC requiere reforzarse a fin de evitar que quede impune la violación a los derechos de los trabajadores, como ocurrió en la empresa manufacturera Bu, que cerró sus instalaciones en Coahuila e incumplió con el plan de remediación después de dos quejas laborales. En entrevistas por separado, dirigentes sindicales acusaron que si bien a partir de este mecanismo se lograron casos de éxito para los trabajadores en materia de libertad sindical y negociación colectiva, aún existen muchas violaciones en México a la reforma laboral. Paolo Marinaro es el director del Centro de Solidaridad en México. Señaló que el propósito de la reunión de la delegación de sindicatos independientes de la industria automotriz con tomadores de decisión clave en el Congreso estadounidense fue para que los trabajadores compartieran sus experiencias sobre el impacto del mecanismo laboral de respuesta rápida, es decir, los beneficios hasta los desafíos que se están encontrando para fortalecerlo. en vista de la revisión del tratado comercial que se hará en 2026. La reunión que se realizó hace una semana en Washington y Detroit y que fue auspiciada por el Centro de Solidaridad Imelda Jiménez, secretaria de Asuntos Políticos del Sindicato Minero, que encabeza el senador Napoleón Gómez, subrayó que entre los puntos a fortalecer del MLRR es que se dé seguimiento durante 1 o 2 años a los casos donde se active una queja laboral, aun cuando las secretarías de Trabajo y de Economía los den por cerrados. Y también propuso que los agregados laborales de Estados Unidos realizarán nuevas inspecciones para constatar las condiciones laborales luego de los trabajadores. Lo anterior con el propósito de verificar que la empresa cumpla a cabalidad con los acuerdos que se establezcan. Marinaro hizo notar que en Estados Unidos los sindicatos, como la AFL-CIO, han tenido un rol importante en la definición de las políticas laborales que están incluidas en el marco del TELMEC. Sin embargo, eso no ha ocurrido de la misma manera en México, dijo. En la reunión también participaron el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz y la Liga Sindical Obrero Mexicana. Nota de la jornada. Y el sábado por la mañana, trabajadores de todo el sur de California y de lugares tan lejanos como Las Vegas y de Los Ángeles también, de Pasadena, protestaron frente a la empresa Barón HR por una serie de abusos en el lugar de trabajo que están investigando varias agencias federales. Los trabajadores de varios estados han denunciado un sinfín de abusos, incluido el robo desenfrenado de salarios y numerosos cheques sin fondos por trabajo que ya habían finalizado. A continuación, escucharemos parte de las consignas y de los oradores en esta protesta, así como entrevistas de algunos de los participantes. La protesta es parte del trabajo que se está realizando en el Centro Cultural de México por la Red Nacional de Jornaleros en Dilón, la organización Arriba Las Vegas y grupos de Endilón de Pasadena que se dieron cita durante estos 2 días para tomar la información de estas personas afectadas. Cabe rescatar el arduo trabajo de todos los voluntarios, voluntarias del centro y de los estudiantes de leyes, todos participando arduamente en este proyecto. Buenos días, pues estamos aquí de Radio Santana. Estamos muy emocionados de ver esta organización tan efectiva de Arriba Las Vegas. ¿Me podrían platicar un poquito su experiencia? Su nombre, de dónde vienen. A ver, aquí tenemos a dos compañeras, perdón, de Arriba Las Vegas. Mi nombre es Lula Cuña y venimos de Arriba Las Vegas. Y venimos aquí a tratar de motivar a la gente que ha sido afectada por Barón, gente inmigrante, que no tengan miedo, así como nosotros teníamos miedo, pero encontramos una organización que nos ayudó. Entonces, no tengan miedo, alcen la voz y vengan, por favor, vengan y conozcan esta agencia, ya no trabajen más para ellos porque son unos ratas. Buenos días, mi nombre es Claudia González. Estoy aquí para hacer un llamado a todos los compañeros que trabajamos para la agencia Barón, que nos unamos para que nuestra lucha sea escuchada, para que él nos pague y no siga cometiendo más delitos contra todos nosotros y nos robe nuestros salarios, para que seamos una unión de todos los latinos que trabajamos con tanto orgullo, con tanta fuerza para este país. Gracias. Platíquenme un poco de su experiencia como trabajadoras. ¿Qué fue Nosotros trabajamos bajo mucho tiempo en la agencia Barón. Yo tengo aproximadamente 8 años trabajando para esa agencia. Y al final de los últimos 2 años estuvimos batallando mucho con el robo de sueldos. Nuestros cheques no tenían fondos. Nuestras cuentas de bancos estuvieron a punto de estar clausuradas porque nos decían que nuestros cheques estaban en en colección, no tenían fondos y tendríamos que pagar todo lo que esos cheques no tenían fondos nosotros. Nuestras cuentas iban a ser cerradas. ¿Y qué tipo de trabajo era? Nuestro trabajo es a empacar ropa, pero esta agencia tiene diferentes compañías para la que ellos son unos representantes. Okay, nosotros exigimos a Barón que nos pague lo que nos debe. Si tú has trabajado para esta agencia Barón desde el año 2015 a la fecha, por favor no te calles. Busca ayuda porque tenemos ayuda todos nosotros. No te calles, por favor. ¿Qué era su trabajo cuando se dio el problema? Mi trabajo era empacadora ahí en la bodega. Sí. ¿Y cómo se dieron cuenta que era Barón el que tenía que pagar sus sueldos? Porque nosotros no habían hecho. Nosotros, yo he trabajado para la agencia Barón por 10 años y como dice la compañera, los últimos 10 años no nos pagaban, nos mandaban exclusivamente a un lugar a cambiar nuestro cheque y de repente en esa agencia que nos cambiaban los cheques, nos dijeron que teníamos que pagarles el dinero que habíamos ido a cambiar los cheques y nosotros les decíamos que Barón era el que les debe el dinero, pero ellos nos están mandando cartas amenazantes a nosotros para que nosotros les paguemos el dinero porque si no nos van a mandar a corte. Nos quieren mandar a la gente a colección porque los cheques que nos cambiaron ellos no tienen fondos, pero la culpa no es de nosotros. Ellos tienen que cobrarles a Barón. Barón tiene que pagarles a ellos, no nosotros. ¿Y cómo es que se organizaron ustedes con Arriba Las Vegas? Escuchamos porque por medio de algunos... Sabemos que uno solo no se puede, por medio de un compañero escuchamos que ahí les habían ofrecido ayuda. Entonces nosotros nos organizamos con más compañeros a alzar la voz y que entre todos se corriera la voz. Nos juntamos muchos, fuimos a la organización y ahí las personas encargadas de ahí de la organización nos aconsejaron, nos están ayudando, nos están guiando paso a paso cómo ganar esta batalla con Barón. Gracias por estar aquí en Santa Ana. ¿Qué les dirían a los trabajadores que tienen problemas similares? Quizás no con Barón, pero con otros patrones que no les han pagado y que han explotado su trabajo. Que no se queden callados, que alcen la voz, que se unan y alcen la voz para que seamos escuchados. Somos latinos, somos trabajadores y a donde quiera que vamos, nosotros florecemos. Porque si nosotros, no son nada. Busquen una organización cerca de ustedes porque hay ayuda para nosotros los inmigrantes. Muchas gracias. Gracias por toda compartir su experiencia. Gracias. Gracias. Porque hemos estado en unos talleres de 3 días con organizaciones que están ahí sentados aprendiendo para poder tener aquí ustedes, aquí en California, algo que los va a respaldar, ¿verdad? Así como tenemos en Las Vegas y vamos a empezar a hacer esto en todas partes de los Estados Unidos. Mi nombre es Karin Martínez, soy líder de la lucha de Comparó en Arriba Las Vegas y pues fui víctima de estafa, robo de salario, en donde nos pagaban cheques sin fondos. Fue una cosa muy dura, porque hasta cierto punto nosotros tenemos familias que mantener, deudas que pagar y biles, obviamente, ¿verdad? Pero este es un llamado para toda la gente que ha trabajado con Barón o sigue trabajando con Barón para que nos organicemos y para que perdamos el miedo y hacer valer nuestros derechos. Antes tenemos derecho, tenemos valores, tenemos dignidad y merecemos respeto. Y pues tenemos un reto todos nosotros que es reunir a más gente que haya sido víctima con Barón para que nos unamos en esta lucha, para que esta lucha sea grande y para que todos miren que Barón hizo un gran daño y pague. Sin miedo, Mari, demuéstrale a Barón que estás por lo tuyo, ¿ok? Sin miedo. Dile de dónde vienes. Buenos días, estamos en Santa Ana, California. Yo vengo de Los Ángeles y estoy aquí para exigir nuestros derechos de cada uno de nosotros y de todos los que están fuera de aquí, que aún no están con la sabiduría de todo esto, el reconocimiento de lo que podemos obtener y lograr, porque somos indocumentados, pero tenemos derechos y vamos a pelear por ellos. Yo trabajé por lo menos de 3 a 4 años. En los últimos años mis cheques fueron rebotados, se me detenían de 10 días, 15 días. todavía no se me depositaba uno cuando el otro ya lo tenía que meter y todavía no se hacía el depósito del otro. Y pues tenemos familias que mantener, tenemos gastos, tenemos biles, tenemos rentas como todos los que estamos aquí y estamos exigiendo nuestros derechos para todos y todos los que están fuera que se enteren qué es lo que podemos lograr. Gracias. Testimonio de Karina, si nos acompañas, los compañeros están aquí, muchos de ellos tenían tanto temor de venir a reclamar porque lo que dijo Karin es una realidad. Los hispanos somos bien trabajadores, bien luchadores. Tiempo doble, no nos importa cualquier cosa por nuestra familia. Y no es justo que venga alguien que se compró dos carritos súper del año, súper bonitos, súper carísimos, se anda paseando cuando nosotros estamos viendo cómo hacemos para pagar la renta, cómo hacemos para pagar los biles, de dónde sacamos prestado. Y él allá se compró un barquito para andarse paseando y no le importa lo que esté pasando con la gente. Pero como dijo un compañero, si andas por aire, si andas por tierra, si andas por mar, te vamos a alcanzar. Buenos días, mi nombre es Karina Lara, trabajé para Barón por 7 años, más o menos. Los últimos cheques que nos dieron, nos rebotaron. El banco, teníamos problemas con el banco, puesto que no es nuestra cuenta que usamos siempre. Nos estaban acusando de fraude. Mucha gente tuvo que cerrar sus cuentas por la misma razón de los cheques rebotados. Pues nunca le dimos la espalda a Barón, si nos pedían trabajar, del tiempo que nos pedían trabajar, ahí estábamos. Y pues no es justo que mucha gente tuvo que pedir dinero prestado y no cumplir con sus biles por razón de Barón. Gracias. Gracias. Seamos escuchados y sabemos que ese dinero nos lo van a pagar, dijo Mari. ¿Por qué? Porque ella está dispuesta a ir a luchar hasta el final. Hasta que este delincuente venda su Lamborghini y nos regrese lo que nos robó, ¿verdad? Vende ese barco y nos regrese lo que nos robó. Claro que sí. Sí. Nosotros estamos desde Las Vegas bien felices de estar aquí, en Santana, con un clima agradable, muy rico este clima, con el calorcito de la gente. Miren, yo ni ya que traigo, porque el calorcito de la gente me hace prenderme. Eso me emociona tanto, me alegra tanto estar aquí con ustedes. Y Karin dijo, ¿van a ir a Santana? ¿No me van a llevar? ¿A poco quiere decir? Claro, mis compañeros de Barón en California me están esperando. Karin, vámonos para California. Van allá, van allá. Barón, van allá, van allá, van allá. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Thank you.

mientras California se embarca en su plan para gastar 6.4 mil millones de ayuda y albergar a personas sin hogar y con enfermedades mentales. Podemos comprar la droga que mata a más estadounidenses que cualquier otra en el supermercado, ilegalmente, cada día de la semana. Si bien las muertes por sobredosis de fentanilo y sus siniestros primos han acaparado la atención durante años, las enfermedades relacionadas con el alcohol matan a mucho más, muchas más personas, 178 mil estadounidenses cada año, según el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo. En California, una cifra récord de 11 mil personas murieron por sobredosis de drogas en 2022, pero casi el doble, 19.335, mueren por enfermedades relacionadas con el alcohol cada año en el estado Dorado, según un reciente análisis de cifras realizado por el Departamento de Salud Pública en California. Existen medicamentos que pueden ayudar a tratar el trastorno por consumo de alcohol. No son fabulosos, dijeron los expertos en la conferencia anual de la Sociedad Estadounidense de Medicina de las Adicciones, pero son una herramienta en la caja de herramientas que puede ayudar a abordar la adicción más extendida y perniciosa en este país. En este momento todos son opioides y es fantástico que estemos tratando de prevenir la sobredosis, pero el alcohol no ha desaparecido. El alcohol causa más muertes relacionadas que las sobredosis de opioides, dijo el doctor Julio Mesa, que es director de la Beca de Medicina de Adicciones de UCLA, con quien conversamos, dice, antes que comenzara la conferencia. Y dijo, antes de 2020, los principales motivos de un trasplante de hígado en UCLA eran la hepatitis C, los tumores y luego el alcohol. Ahora, en UCLA, el principal motivo para un trasplante de hígado es el alcohol. Médicos generales, médicos de familia, hablen con sus pacientes sobre su forma de beber. Es fundamental que los médicos de primera línea brinden más tratamiento contra las adicciones. Como socio fundador del grupo Plum Jack, la empresa de vinos, comida y hostelería, que incluye 3 bodegas del Valle de Napa, esperamos que se tome esto en serio, dijo el gobernador Newsom. Nota del Register del Condado de Orange. Y la Agencia de Protección Ambiental limita los químicos permanentes en el agua. La nueva regla federal es el primer mandato sobre la reducción de PFAS en la tubería del país. Esta nota del Register del Condado de Orange con prensa asociada. El miércoles, la administración Biden finalizó límites estrictos para ciertos llamados químicos permanentes en el agua potable, lo que requerirá que las empresas de servicios públicos los reduzcan al nivel más bajo que puedan medirse de manera confiable. Las autoridades dicen que esto reducirá la exposición de 100 millones de personas y ayudará a prevenir miles de enfermedades, incluido el cáncer. La regla es el primer límite nacional para el agua potable sobre PFAS tóxicos y que están muy extendidas y son duraderas en el medio ambiente. Y los defensores de la salud defendieron y elogiaron a la Agencia de Protección Ambiental por no retroceder en los estrictos límites que propuso la agencia el año pasado. Pero las empresas de agua discreparon con la regla, diciendo que los sistemas de tratamiento son costosos de instalar y que los clientes terminarán pagando más por el agua. Los proveedores de agua están entrando en una nueva era con importantes estándares de salud que, según la EPA, harán que el agua del grifo sea más segura para millones de consumidores. Una prioridad de la administración Biden, La agencia también ha propuesto obligar a las empresas de servicios públicos a retirar las peligrosas tuberías de plomo. Los grupos de servicios públicos advierten que las reglas costarán decenas de miles de millones de dólares cada una y afectarán más a las compañías pequeñas con menos recursos. Seguramente seguirán desafíos legales. Y el administrador de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental, Michael Regan, dijo que la regla es la acción más importante que la EPA haya tomado jamás respecto de los PFAS. Bueno, los productos químicos PFAS son peligrosos porque no se degradan en el medio ambiente y están relacionados con problemas de salud como bajo peso al nacer y enfermedades hepáticas, además de ciertos cánceres. La EPA estima que implementar la regla costará alrededor de 1.5 mil millones cada año, pero hacerlo evitará casi 10 mil muertes durante décadas y reducirá significativamente las enfermedades graves. We'll be right back. Hola, mi nombre es Fermín Leal, soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darle las nuevas noticias que están ocurriendo aquí en nuestro distrito. Primero, esperamos que todos los estudiantes y las familias han tenido una oportunidad de descansar esta semana de vacaciones que se acaba de terminar, esa semana de Pascua. Esperamos a verlos a todos este 8 de abril cuando resumen las clases. Y le recordamos que solamente queda menos de 2 meses hasta que se termine el año escolar. Al fin de mayo se termina el año escolar, así que nos queda muy poco tiempo y animamos a los estudiantes que hagan el esfuerzo para terminar el año escolar muy fuerte. También les quiero decir que este 13 de abril, este sábado, vamos a tener una conferencia de los estudios étnicos que vamos a ofrecer, que estamos ofreciendo ya en las escuelas en Santa Ana. Esta conferencia va para los estudiantes tener mucha información sobre cuáles clases pueden tomar, cuáles son los temas de las clases de los estudios étnicos y por qué es muy importante para nuestro distrito que ofrezcamos esas clases. Ya que también es requerimiento del Estado que todos los estudiantes tienen que tomar clases de estudios étnicos antes de la graduación. Entonces, esta conferencia va a ser en la escuela Segerstrom High School este sábado, empezando a las 8:30 de la mañana y va a terminar a la 1 de la tarde. Y vamos a ofrecer desayuno y también otras bebidas y otras para cosas para comer para todos los que atienden. Esta conferencia es gratuita para todos y estudiantes y familiares y miembros de la comunidad están invitados. Y para obtener más información sobre esta conferencia de los estudios técnicos, puede visitar nuestro sitio de internet que es www.sausd.us. Y también les quiero dar unos importantes detalles para los estudiantes que están en el grado 12. El gobierno federal ha extendido la fecha para aplicar para el apoyo financiero para las universidades, el Financial Aid. Hasta el 2 de mayo es la nueva fecha para someter su aplicación. Y les queremos recordar que el gobierno del estado requiere a todos los estudiantes del grado 12 que apliquen para Financial Aid para ver si califican o no, para apoyos, para si van a continuar en la universidad después de graduarse de la high school. Y los estudiantes que no van a seguir, pues no tienen que aceptar ese ayuda, pero sí es muy importante que los estudiantes que sí van a continuar su educación tengan estos recursos financieros para apoyarlos en su escuela. Y si tienen más preguntas las familias o los estudiantes, por favor, conéctense con sus consejeros de la escuela, de la high school. Ellos les pueden dar más información sobre la aplicación y todos los recursos que tienen los estudiantes para conseguir su educación. Y también las escuelas siguen aceptando aplicaciones para los programas de verano. Si su estudiante va en el kinder hasta el grado 8, son elegibles para aplicar para entrar a la escuela de verano. Programas de verano que se ofrecen desde junio hasta la mitad de julio. Y estos son para todos los estudiantes, como les dije, que son del grado kinder hasta el grado 8, que van a empezar estos grados en el próximo año escolar. Estos programas incluyen programas de artes, programas académicos, programas de deportes. Esto depende de qué grado va a atender su estudiante el próximo año escolar. Depende de qué oportunidades tenga, pero ya seguimos aceptando aplicaciones y los papás están interesados de meter a sus estudiantes en programas de verano. Por favor, conéctense con su escuela y su escuela les puede dar la aplicación y más información para aplicar. Como siempre, todos los programas de verano que tenemos son completamente gratuitos para todas las familias. No hay nada de pagos que tienen que hacer. Todo es incluido en la educación de sus estudiantes. Y bueno, estas son las noticias que tenemos para hoy, pero espero conectarme con ustedes la próxima vez para darles las nuevas noticias que están ocurriendo, pero por lo mientras, muchas gracias como siempre por todo su apoyo. Hola, ¿sabías que Latino Hall Access actualmente se encuentra ayudando a miembros de Cal Optima en encontrar una vivienda segura y estable? Además, ayudamos con el primer mes de pago de renta y el depósito de la vivienda. Para poder calificar, tienes que ser miembro de Cal Optima, tener alguna enfermedad crónica, mental o emocional, estar en riesgo de quedarte sin hogar o estar sin hogar. Si estás interesado o tienes preguntas, no dudes en contactar al 714-202-7516. ¿Interesados en la ciencia? No es demasiado tarde para ver Imaginology de la Feria del Condado de Orange. Esta nota del Register del Condado de Orange por Destino Torres. El evento Imaginology de la Feria del Condado de Orange ofrece actividades de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas o STEAM a las familias de una manera práctica e interactiva. Y bueno, la diversión continúa, dice la nota. Las actividades y demostraciones se distribuirán por todo el recinto ferial del Condado de Orange, incluidos varios salones, un área de actividades al aire libre, una plaza de creadores, el Salón de los Héroes y también la Granja Centenario y su granero. Personas de todas las edades podrán explorar una variedad de actividades STEAM, desde carpintería hasta experimentos científicos, con muchas oportunidades para realizar manualidades. Los departamentos de policía y bomberos de Costa Mesa estarán en el lugar para enseñar a las familias sobre seguridad contra incendios y operaciones de campo. La Coder School enseñará a los jóvenes a escribir códigos utilizando software de computadora. El Distrito Sanitario de Costa Mesa demostrará cómo clasificar adecuadamente los residuos. Y hay muchos más grupos participando y muchas actividades para hacer. Se planean presentaciones durante todo el día, incluidos espectáculos de Root Band, Mariachi, Juvenil Herencia, Herencia Michoacana y la comunidad Muya. El evento se llevará a cabo de 10 a 4 en la Feria del Condado de Orange. La entrada es gratuita y el estacionamiento cuesta $12. Habrá comida disponible para comprar. Para más información de la feria, visite ocfair.com/STEAM. ¿Qué tal, mi gente bonita? Otra vez los saluda Adelina Bailón, como cada mes, para hacerle la cordial invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos el 20 de abril en la dirección 837 Nuevo Ross, en el Centro Cultural, como ya lo conocen. El horario sería de 12 a 6 de la tarde, así que están cordialmente invitados a venir a saborear la rica comida que habrá: antojitos, artesanía, miel de abeja, nieve de garrafa y mucho más. Los que ya nos conocen, pues muchísimas gracias por venir a apoyar a grupos comunitarios, pequeños negocios de la comunidad. Y a los que no, pues les hacemos la invitación para que vengan a apoyarnos. Así que la cita es para el sábado 20 de abril, horario de 12 a 6 de la tarde, donde habrá música en vivo para que se vengan a distraer un rato. Así que los esperamos sábado 20 de abril. No falten, el Mercadito Carrusel los invita en el Centro Cultural de México. No falten, los esperamos. Muchísimas gracias y sigan escuchando Radio Santana. Gracias por la oportunidad de anunciar nuestro Mercadito Carrusel. Los esperamos, no falten. ¿Qué tal? Buenos días. A nombre del Taller Artesanal y Cultural de Heriberto Ortega, de aquí de Metepec, Estado de México. Aquí en esta ocasión nos encontramos en el taller de la maestra en artesanías, la señora María del Carmen López Dorado. Pero como siempre, antes de continuar, quiero mandar un afectuoso saludo a nuestras compañeras, compañeras y compañeros y hermanos paisanos que viven del otro lado de la frontera, y en especial también a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también agradecer a Radio Santa Ana por permitirnos compartir esta historia en voz de la maestra María del Carmen. Maestra María del Carmen, le agradezco mucho la oportunidad de que nos platique usted la historia sobre su trayectoria como maestra artesana y también sobre la historia del taller en que nos encontramos aquí. ¿Nos podría usted platicar algo de esto? Sí, yo inicié hace 40 años cuando me casé con el señor Saúl Ortega, que es el artesano de este taller. Y pues él me enseñó desde todo el proceso, desde que se muele el barro hasta que se termina la pieza, que ya es un proceso largo. O sea, estamos hablando desde que se trae en terrones, de que aquí se muele, sí, se molía y se cernía y se preparaba el barro. Sí. Y después de eso ya se hacían las figuras. Sí, se tiene que amasar muy bien el barro para poder modelar el barro. Ya que está la pieza modelada, se le tiene que ir dando tiempo para que pueda uno trabajar sobre la pieza. Ya que está en término medio, pues se termina de alisar por la parte de atrás y todo lo que implica la terminación. ¿Y después de eso? Se pone a secar, moviéndolo todos los días para que no vaya a fracturarse la pieza, y después se mete al horno, ya que está bien seco, se mete al horno. ¿Y cuántos días dilata en secarse más o menos? Todo depende del tamaño de la figura. Y del tiempo. Ah, del tiempo. Del clima. Entonces, ya una vez que está bien seca, porque pues, puede pasar una semana o pueden pasar 3 días. Ajá. Dependiendo del tamaño. Después ya saca el sol. Se tiene que asolear la pieza y se mete al horno. ¿Y el proceso del horno, en cuánto es la quema? Pues dependiendo si es con leña o si es con gas. Ajá. O sea que aquí la artesanía se quema también con madera, con desperdicio de madera y sí, con gas. Uh-huh. Después de ahí ya saca del horno y ya. Se saca del horno y se empiezan a revisar las piezas, qué piezas salieron bien y qué piezas tienen algunos detalles para poder trabajar sobre ellas. Repararlos. Sí. ¿Y después de ahí ya la decoración? No, después de ahí ya se tiene que se baña con una pintura que es del mismo barro. Uh-huh. Y para que queden los colores uniformes, porque muchas veces salen como grises por el fuego del horno a negro, entonces se baña con una pintura del mismo barro y ya se saca a la venta la pieza natural, pero si va decorada, pues tiene que pasar por el proceso de pintura. También. Uh-huh. Sí, para que entendamos, cuando sale del horno la pieza, hay algunas piezas que salen manchadas porque a veces se quema con leña, con madera, y salen humeadas. Entonces, para que el color sea uniforme, se le da un baño de pintura, de tierra con pintura, y ya sale el color, pero para que se vea el color natural. Sí. Después de eso, algunas piezas ya se decoran. Se decoran, la mayoría se decora. Uh-huh. Y aparte de usted, maestra, ¿quién más sigue la tradición de la artesanía? En este caso, mis hijos. Ajá. Y ahorita mis nietas también están interesadas en aprender el oficio. Ajá. Entonces, es un taller familiar que nos ha dado para todos. No importa que ellos tengan una profesión ya de una licenciatura o, uh-huh, o maestría, a ellos les gusta esto. Pues qué bueno, ¿no? Que también aparte de su profesión continúen con este, con el oficio de la artesanía en barro, ¿verdad? Que nos ha dado todo. Uh-huh. Sí. ¿Y qué otro comentario puede usted hacer? Pues los invitamos a venir, vengan a visitarnos, este, tenemos mucho que ofrecer y para nosotros sería un gusto recibirlos. ¿Y este, cuál, en dónde están ubicados? Estamos en Metepec, Estado de México. Estado de México, en la calle de Altamirano número 58. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Bueno, pues para nosotros es un honor y un orgullo de que usted se haya, este, pues haya aceptado la invitación de platicar sobre, sobre este tema, ¿no? De la artesanía, uh-huh, que es lo que le da identidad aquí al municipio de Metepec. Y este, ¿y algún otro comentario que quiera decir? Pues más que nada, este, abrirles las puertas del taller, del, del pueblo, del municipio. Vengan, vengan a vernos, a visitarnos y de veras no se van a arrepentir. Bueno, pues ya escuchamos a la maestra, este, la explicación que nos ha dado y también de que pues hay, atrás de ella hay gente que, en este caso familias, familiares de ella, de que van a continuar con la tradición, ¿no? Porque este, este oficio está en peligro de que se pierda, pero gracias a Dios, gracias, hay, este, hay voluntad de muchos miembros de la familia que quieren continuar con esto. Bueno, pues, este, pues no me queda más que agradecer a Radio Santana por habernos permitido compartir esta historia en voz de la maestra María del Carmen López Dorado y, este, pues por el momento sería todo. Maestra, muchas gracias. Bueno, adiós.